Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin verdes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No es tu viejo adversario, me pidió un amigo. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, la conflictividad social en la Argentina de hoy, con Leandro Gamallo. Hice una especie de repaso, una especie de punteo, para encontrar en tu currículum y en algunos textos que anduve consultando una línea de continuidad entre temas, entre títulos de ponencias, entre intervenciones en distintos espacios que pueden ser publicaciones o seminarios dentro del sistema universitario. Y hay como una constante, Leandro: conflicto social, violencia colectiva, acción colectiva, movimientos sociales, y para no hacer más extensa, pero más o menos por ahí pasa lo que encontré como emergentes, palabras disparadoras, la violencia como estallido social. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto, de violencia, de acción? De hasta hay algún trabajo tuyo que extremiza estas situaciones, los linchamientos en México. ¿De qué estamos hablando? Bueno, gracias por la invitación. En principio, yo diría que estamos hablando de acciones colectivas, ¿no? De procesos de organización social en torno a acciones colectivas llevadas adelante por un conjunto muy heterogéneo de sectores, ¿no? Leandro Gamallo, licenciado en Sociología. Pero a mí lo que me interesa y lo que vengo estudiando desde hace años, no demasiado, pero desde hace unos años ya, son estos procesos de expresión colectiva, de expresión de un malestar, una disconformidad social, con distintos niveles de organización, ¿no? Uno diría, bueno, desde los niveles más organizados, uno puede pensar en un sindicato, un movimiento social, una organización social, hasta expresiones tal vez menos organizadas, en las que incluso pueden no aparecer consignas, ¿no? Como son estos episodios de estallidos sociales, pero que reflejan evidentemente un malestar, digo, vinculado a una situación en particular. Yo digo, ahora, por ejemplo, hasta hace poco estuve investigando el caso del estallido en Varadero en 2010, que se dio a raíz de un accidente de tránsito vinculado con la policía de tránsito municipal y dos chicos, en los que, bueno, a priori uno lo que dice es, bueno, es un estallido de ira, ¿no?, de furia por la muerte lamentable de estos dos adolescentes. Pero cuando uno bucea un poco más en la ciudad, en los discursos de los vecinos, de los familiares, de los amigos, de los chicos, se encuentran con que había, digamos, situaciones de violencia institucional frecuentes, una política de mano dura municipal, un gran malestar con respecto a la regulación del tránsito vinculado a un punitivismo extremo, multas, una política recaudatoria. Entonces, digo, hay una serie de situaciones, como yo decía, de malestar, de disconformidad social, que tal vez eclosionan cuando algo las detona. En este caso, insisto, ¿no? la muerte lamentable de dos chicos de 16 años en digamos, a raíz de una persecución policial vinculada precisamente a esta política de tránsito que estaba ligada a perseguir a las motos de los chicos, ¿no? Para uh-huh. hacerles una multa. Entonces, bueno, no, digamos, lo que tal vez aparece como un caso aislado de furia irracional, o bueno, en realidad si uno rastrea mejor, lo que hay ahí es un principio de protesta, ¿no? Claramente, una protesta social, en este caso violenta. Leandro Gamayo es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Su sede de trabajo es el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Además, Gamayo es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, con la tesis titulada Crimen, Castigo y Violencia Colectiva, los linchamientos en México en el siglo XXI. En estos casos que estás mencionando, como caso testigo podemos tomar Varadero 2010, pero seguramente a lo largo de la conversación vas a ir sumando otros casos, hay como ciertos componentes, la calle. Uh-huh. ¿Qué papel juega la calle? Es interesante. Bueno, en Argentina la calle ha cobrado cada vez más protagonismo en los últimos, uno diría, desde el regreso a la democracia hasta hoy, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? En el sentido de que uno, digamos, si analiza la conflictividad social de los últimos, para no extenderme más, en los últimos 30 años del regreso a la democracia, los movimientos sociales argentinos, las organizaciones populares, las organizaciones sociales, han atravesado un proceso que, digamos, desde las ciencias sociales se resume muy sintéticamente como de la fábrica al barrio. En el sentido de que la inscripción popular y organizativa, ¿no?, de los sectores populares se ha trasladado de manera paulatina y no obviamente digamos en un 100%, pero digamos la inscripción política identitaria de los sectores populares ha sido cada vez más el territorio, ¿no?, vinculado a organizaciones sociales, comedores, cooperativas, por supuesto, el movimiento piquetero, y el peso del actor sindical ha tendido a caer. Esto en un momento particular de la historia que fueron los años 90, ¿no? Con, digamos, con un modelo de desarrollo económico que destruía empleo, que destruyó mucho la actividad industrial en la Argentina, que precarizó el trabajo. Y entonces, digamos, los sindicatos han perdido mucho peso en ese periodo. Entonces, para volver a la pregunta, los conflictos sociales han pasado de atravesar las instituciones, como por ejemplo la institución de la huelga, ¿no?, o el reclamo dentro de las instituciones como las fábricas, a ganar protagonismo en el espacio público. Porque bueno, digamos, cuando uno no tiene trabajo, no tiene a dónde ni a quién reclamar, sino al Estado, y a través de su, digamos, de su expresión pública en la calle. Y en ese sentido, digo, creo que la calle ha cobrado protagonismo. Por supuesto que ya la tenía, digamos, ¿no? Uno recuerda, sin irnos demasiado, las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? En los últimos años de dictadura y primeros de democracia, los movimientos de derechos humanos eran movimientos con una fuerte presencia en el espacio público, ¿no? Por supuesto que la calle siempre estuvo presente en la conflictividad social argentina, pero este proceso de, como se suele llamar, de desproletarización, ¿no? Uh-huh. O de inscripción laboral no mediada por instituciones como la institución del trabajo en blanco, ¿no?, del salario registrado, bueno, ha hecho que, digamos, cobre más protagonismo. Dado que los cacerolazos argentinos expresaron una voluntad opositora muy clara que prácticamente no incluyó demandas propositivas concretas, la ausencia de liderazgos políticos partidarios en las protestas debe leerse más como un déficit que expresa la escasa capacidad de articulación de los partidos opositores y no como una decisión autónoma de los colectivos que protestan. Así pues, las movilizaciones ciudadanas no solo expresan la disposición disposición de un sector social opositor para salir a la calle a expresar su malestar, sino también la escasa capacidad articulatoria de una oposición política débil que ni siquiera pudo capitalizar este descontento. Párrafo perteneciente al texto Entre paros y cacerolazos, apuntes sobre la conflictividad social en la Argentina reciente, de Leandro Gamayo. En parte ya lo comentaste en esta descripción que acabas de hacer, donde a partir de la mención la calle, lo público, que daría motivo a internarnos en otra serie de vinculaciones, lo público, la visibilización, los medios. A lo mejor sobre eso después retomamos. Uh-huh. Ya mencionaste que hay nuevos actores en la conducción de estos movimientos que pueden tomar distintas menciones. Y particularmente me llamó poderosamente la atención y gustosamente lo leí, la propuesta de Modonesi, de Máximo Modonesi, que acá la estás como recuperando, revisitando, cuando él establece tres momentos para entender de los 90 para el presente, qué ha pasado con la protesta social. Para el que no leyó a Modonesi, para alguien que aplica, entre otros autores, las categorías de Máximo Modonesi, ¿de qué habla Modonesi? Mira, yo cuando uno piensa una periodización del conflicto en Argentina, para hablar un poco de Argentina, porque Máximo habla un poco más de la América Latina, se suele empezar como tres grandes periodos, insisto, desde el retorno de la democracia, ¿no? Digamos, la dictadura en Argentina ha sido un parteaguas en muchos sentidos, sobre todo porque ha transformado la estructura de la sociedad y es como un punto de inflexión en el que uno, puede hacer un corte y decir, desde el regreso, ¿no?, de la democracia. Se suele pensar a los movimientos sociales en estos tres periodos. El primero sería, del movimiento por los derechos humanos, ¿no?, y la consolidación de la democracia, donde tiene muy fuerte peso los organismos de derechos humanos, por supuesto, y las demandas en torno a, por ejemplo, juicio y castigo a los militares responsables, ¿no?, del genocidio perpetrado en la última dictadura militar. Asociado a eso, y esto me parece interesante porque cuando hablamos de derechos humanos en Argentina hablamos, por supuesto, de, el juicio y castigo a los responsables del genocidio en Argentina, pero también hablamos de un conjunto de violencias institucionales ligadas a prácticas policiales, pero también a la impunidad de funcionarios públicos, que me parece interesante también mencionar y que se inscriben dentro de ese primer periodo, por ejemplo, ¿no?, el caso de la muerte del chico Bulacio, la masacre, ¿no?, de Budge, un conjunto de situaciones que expresaban todavía una poca democratización de algunas instituciones de la política argentina y que fueron producto de demandas sociales muy importantes. El caso María Soledad, por supuesto, ¿no?, se inscribe en ese, dentro de ese periodo, ¿no? Ese periodo duró desde, el regreso a la democracia, en el 83, hasta los primeros años de la década del 90, cuando se consolida el neoliberalismo de los 90 en Argentina, comienza otro periodo, ¿no?, signado justamente por la lucha contra ese modelo social excluyente, protagonizado principalmente por, nuevos actores sociales, parte los mencionaba recién, los actores piqueteros, las fábricas recuperadas, lo que fue en el 2001 las asambleas barriales, un conjunto de actores que impugnaban al modelo económico y a ese orden social excluyente, con distintas demandas y muy heterogéneas, ¿no? Desde trabajo, planes sociales, la caída de la convertibilidad, lo que fue el corralito, etcétera, ¿no? Un conjunto de demandas. Y por último, y esto es algo que no mencioné recién, pero que debía haber mencionado, que es, se produjo durante los últimos 10, 15 años en Argentina, desde 2003 específicamente, ¿no?, una recuperación del poder sindical, ¿no?, y una recuperación de ciertos, de cierta frecuencia en el conflicto laboral, por supuesto vinculado a una recuperación del mercado interno, una recuperación del empleo, una recuperación paulatina y relativa del trabajo registrado, que hizo que los sindicatos volvieran a estar presentes en Argentina, con una particularidad, que es que no estamos hablando del mismo poder sindical, ¿no?, de los años 60, 70, claro, incluso 80, uh-huh, sino que porque básicamente estamos en una sociedad completamente distinta, con un tercio de los trabajadores que no puede insertarse en el mercado laboral registrado y que por lo tanto no tiene sindicalización. Entonces, digo, esta recuperación sindical habría que matizarla en ese contexto, ¿no? Pero yo creo que esos tres periodos describen bastante bien cierta, esta breve historia de la conflictividad social argentina con sus distintos actores, por supuesto sus distintos contextos sociales, políticos, económicos, que es lo que más o menos los explican, y sus distintas demandas. Por otro lado, la evolución histórica de los formatos de acción predominantes en las protestas mostró una modificación sustancial en las formas en que éstas se desarrollaron, algo que se conoció como el nuevo repertorio de acción de los movimientos sociales argentinos. El cauce predominantemente institucional que tenían las demandas en la década de los 80s dio paso a formas de acción extrainstitucionales como el corte de calles, las tomas de edificios o los ataques violentos como saqueos, estallidos sociales o puebladas. Las huelgas obreras pasaron de representar casi el 70% de las formas de lucha en 1989 a menos del 10% en 2002, mientras que las manifestaciones o los cortes se convirtieron en el formato de protesta claramente mayoritario al final del período. Párrafo tomado del texto Entre paros y cacerolazos, apuntes sobre la conflictividad social en la Argentina reciente, de Leandro Gamayo. En ese contexto, donde aparecen estos nuevos actores, donde aparece la calle, donde aparece la visibilización de la protesta, protesta que se abre a un abanico bastante amplio de temáticas, que tanto pueden ser las que mencionaste como otras que a lo mejor pasan por el reclamo por el funcionamiento de los servicios públicos, aparece una, a lo mejor, dicotomía, a lo mejor un enfrentamiento, a ver si te parece, y le hincamos el diente a esta cuestión. Sí, sí. Pareciera que en determinado momento la calle genera la manifestación, la marcha, y en otro momento la reinstalación del poder sindical o de ciertos gremios o sectores gremiales hacen reaparecer la huelga, el paro. ¿Entre manifestación y huelga hay vasos comunicantes o entre manifestación y huelga hay dos proyectos para encarar, dos miradas para enfrentar la protesta social? Es interesante. Diría que es un poco de las dos, ¿no? O sea, creo que esto se ha discutido bastante dentro de la sociología del conflicto y los movimientos sociales acerca de si la emergencia de nuevos actores en los años 90 implicaba la constitución de un nuevo repertorio de acción, como se lo denominó en ese momento. Esto implicaba la aparición de una especie de nueva cultura de la protesta, ¿no?, que reemplazaría a la vieja. Yo creo que algo de eso hubo y algo de eso hay todavía. Lo que algunos autores llamaron esta instalación de la acción directa, es decir, extrainstitucional, sin esperar que autoridades resuelvan los problemas, sino protestando y resolviéndolo incluso los actores mismos, como el caso de las fábricas recuperadas, que es un caso muy interesante, ¿no?, donde los trabajadores en una situación de quiebre y de despido deciden poner a producir, ¿no?, con las maquinarias o las instalaciones, ¿no?, deciden no cerrar y seguir produciendo. Creo que hay ahí una especie de gris entre hay realmente procesos originales y nuevos, y Argentina por algo ha sido objeto de estudio de académicos de todo el mundo, ¿no?, porque realmente presenta originalidades muy particulares, específicas, interesantes, y que desde mi punto de vista enorgullecen, ¿no?, como pueblo en relación a procesos de organización realmente novedosos, ¿no?, los piqueteros, insisto, las fábricas recuperadas, el proceso de asambleas del 2000, 2001, 2002. Pero, digamos, por supuesto, y esto también está reflejado en los estudios, esto también tiene que ver con una tradición de lucha previa, ¿no? Y muchos de los, digamos, militantes de organizaciones sociales que, entre comillas, diríamos nuevas, fueron, habían sido militantes, ¿no?, en los 70, en los 80, en procesos de resistencia. Entonces, digo, hay una cultura de lucha y un aprendizaje, ¿no?, que se reactiva y se reactualiza en procesos y en contextos novedosos. Y creo que la Argentina es un buen, entre comillas, laboratorio en ese sentido, ¿no? Digamos. Pero bueno, lo que ha hecho eso es que, bueno, digamos, a fines de esa década neoliberal de los 90, los movimientos sociales fueron muy efectivos para impugnar, ¿no?, una hegemonía que era la hegemonía neoliberal. Digamos, ahí está el debate abierto si han sido capaces de proponer una nueva, ¿no?, una nueva hegemonía. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, enfrentó el primer cacerolazo como medida de protesta hacia su gestión a tan solo 7 meses de asumir el mandato. Esto de la tarifa, de los colectivos, de la luz, del gas, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a comprar carbón para calentar nuestros hijos, nuestros ambientes? Él tiene losa radiante en su casa, puede andar en short. Nosotros no, nuestros hijos se nos mueren de frío. Están frente al Congreso de la Nación, vienen a traer su reclamo porque están sufriendo un ahogamiento por el aumento de tarifas. Son trabajadores de la industria textil, química, del plástico, metalúrgica. Defendieron su empleo hasta transformarse en cooperativas y ahora quieren seguir manteniéndolo, a pesar de este aumento que para ellos es difícil de afrontar. Volvemos a Plaza de Mayo con el verdurazo. Allí está Yanina Álvarez. Yanina. Así es, claro, un verdurazo que se está descontrolando, porque si bien, como ustedes vieron, desde la mañana muy temprano la gente estaba ordenada en una fila y esperaba que de a poco les entreguen las verduras, los camiones llegaron por Avenida de Mayo, dieron toda una vuelta hacia la plaza, volvieron a ubicarse sobre Rivadavia y Bolívar y desde los camiones intentan acercar las verduras. Tramas. Mencionás proyectos políticos, económicos y uno podría extenderse en la presentación de cuño neoliberal. Y hoy parece que seguimos o revisitamos esta cuestión del neoliberalismo a partir de diciembre de 2015. En lo particular de tu área de interés, de investigación, en tu área de estudio, porque hasta aquí estuvimos hablando de un tiempo anterior al presente, y alguien bien podría plantearse, bien podría estar interrogándose en este momento, todo bien, la historia deja enseñanza, deja huellas, deja marcas, pero ¿cómo interpreto el hoy? ¿Qué puede pasar en este hoy? ¿Hacia dónde se puede proyectar esto que, a lo mejor como emergentes, van generando, esto lo dejo en tus manos, algún tipo de línea de acción, tentativa provisoria o de más largo aliento? Yo diría dos cosas al respecto. Una, para vincular los procesos de conflictividad social, que son, es mi objeto de estudio, al gobierno actual, a este gobierno neoliberal que hoy gobierna democráticamente, no hay que olvidar procesos de conflictividad social que fueron una acumulación política para esta fuerza muy importantes. El primero de ellos, claramente, lo que se llamó el conflicto del campo, ¿no? O sea, donde, bueno, digo, podríamos tener otra charla entera sobre ese conflicto, claro, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Pero que presentó una novedad extraordinaria de las últimas décadas en Argentina, y es que las fuerzas que uno podría, digamos, por un lado las patronales agropecuarias, ¿no?, los dueños de los medios de producción, y por otro lado fuerzas que uno podría caracterizar rápidamente de derecha, conservadoras, etcétera, salieron a la calle, ¿no? Incluso con métodos que uno adjudica, yo recién adjudicaba a los desocupados, a los movimientos populares, como pero son, en este caso, con los cortes de ruta. Ese molde se estaría rompiendo. Claro, pero como antecedente a esta fuerza que hoy llega al gobierno, me parece que se nutrió mucho de esa conflictividad social que, en los últimos años del gobierno kirchnerista tuvo la característica que fue protagonizada en parte, no toda, por supuesto, por fuerzas reaccionarias, ¿no? O sea, bueno, y los cacerolazos, ¿no? Lo segundo que quería mencionar en relación al artículo, ¿no? Es, los últimos años vivimos en Argentina un proceso original, que fuerzas que uno diría de derecha, de centro derecha, conservadoras, ¿no? Salieron a la calle a protestar. Leandro Gamayo, licenciado en sociología. De una manera, por momentos, masiva y muy masiva. En esto no hay que desconocerlo. Y creo que eso fue un punto de acumulación del gobierno, de este actual gobierno, que se nutrió de eso. Y por supuesto, lo segundo que quiero decir es que, por supuesto, ahora el aspecto sería totalmente el contrario, ¿no? Eso, por supuesto, ha dejado de pasar. El otro día hubo una marcha a favor del gobierno a la que no fueron ni 100 personas. El gobierno, por supuesto, ahora va a tratar de, por todos los medios, de desalentar las protestas sociales, pero no está haciendo más que recrudecerlas con las medidas económicas que está tomando, que afectan, por supuesto, a la gran mayoría de la población. Y vamos a un escenario, por supuesto, sí, yo creo, de recrudecimiento de los conflictos. Ya lo estamos viendo. Mañana hay una gran marcha, ¿no?, federal, convocada por la CTA y distintos gremios y organizaciones sociales. Venimos de una demostración de fuerza de los sindicatos, justamente, que estábamos hablando el 29 o 30 de abril, ahora no recuerdo, en relación al Día del Trabajador, que fue una movilización de 300.000 personas. El propio kirchnerismo ha forjado movilizaciones muy importantes en los últimos tiempos, como fue la de Comodoro Py. Movimientos sociales como la CETEP, muy interesantes, han hecho una marcha muy masiva para San Cayetano, de Liniers a Plaza de Mayo. Es decir, y fíjate cómo estamos mencionando actores que no tienen demasiada relación entre sí, todos con un poder de convocatoria muy, muy, muy alto, lo cual hace pensar que, que vamos a un escenario político de mucha conflictividad social y mucha calle, para decirlo, ¿no?, en esos términos, sí. Veremos, ahí se juegan cuestiones más políticas, coyunturales, ¿no?, de cuánto el gobierno va a ceder, a escuchar, a negociar estas demandas, y cuánto no, y hasta dónde llega el conflicto, ¿no? Hoy en Tramas, la conflictividad social en la Argentina de hoy, con Leandro Gamayo. Contra los talabosques, contra los armaguerras, contra los cazapatos, contra los bajanotas. Suena otra canción protesta, pero no la llamen terrorista. No es que sea antipatriota, es que trae otro punto de vista. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com